Bueno, chicos, partimos en expedición. ¡Sí, viva, viva! ¡Al fin las vacaciones! Ceci, te dije que no saltes en el asiento. Bueno, ma. Está todo listo. Solo falta cargar nafta. Entremos a esa estación. Buenos días. Tanque lleno, por favor. Como uno super. Diesel, por favor. Ah, entonces puede ser uno de los beneficiados en probar el biodiesel. ¿Biodiesel? A ver, explíqueme bien. Aguárdeme un segundo que ya le traigo a alguien que le explique. Dos taxis, un vuelo y 10.000 kilómetros después... ¿Quién es usted? Yo soy representante de Monsanto, la empresa mundial líder en biotecnología para el campo. Entonces, ¿puede explicarme bien qué es esto del biodiesel? El biodiesel es un tipo de biocombustible líquido que se obtiene a partir de aceites vegetales. Este puede sustituir los combustibles obtenidos del petróleo, teniendo como ventaja que es renovable y posee bajo impacto ambiental. Ah, suena bien, pero ¿de dónde sacan la cantidad de granos de oleaginosas necesaria para producir biodiesel para todos? Fácil, con cultivos de soja, colza, palma en distintas partes del mundo. Con semillas como las nuestras, podemos hacer crecer soja en casi cualquier lado. Pero no me cierra. No hay tantas tierras disponibles. ¿Cómo que no? ¡Claro que las hay! Solo es cuestión de dejar de plantar otros cultivos y pasar a la soja. Entonces se le gana terreno a los alimentos y estos empiezan a escasear y subir de precio, ¿o no? Bueno, en realidad también se pueden convertir los bosques en tierras cultivables. Ah, bárbaro. Entonces deforestamos todo y nos quedamos sin fuentes de oxígeno y humedad, sin contar el impacto ecológico. Además, ¿qué pasa con la gente que vive en los montes, como los campesinos y las comunidades indígenas? Que muestren sus escrituras. Y en tal caso, no hay nadie que se resista a las ofertas monetarias que les hacemos. Entonces, para producir biocombustibles, se fomentan los monocultivos y, en consecuencia, el uso de agrotóxicos que contaminan las aguas y el medio ambiente. ¡Ma! ¿Qué son los agrotóxicos? Son químicos utilizados para controlar las malezas y las plagas que afectan a las plantaciones. ¡Ah! Lo vimos ayer en la tele, en la chicharra maldita. No, espera. Porque esto de los biocombustibles no parece tan genial como creía. Dígame, señora, ¿cómo hacen para convertir los bosques en tierras cultivables? Y... se talan o se queman. Pero eso libera muchísimo dióxido de carbono. Y la idea de usar biocombustibles era evitar eso, ¿o no? ¿La cuestión no era evitar el cambio climático? Digamos. Pero estas cuentas no cierran. En el mundo hay una diversidad enorme de cultivos que se adaptan a las condiciones de cada lugar y cada pueblo. No me cierra esto de alterar los ecosistemas de todo el mundo para cargar el tanque del auto. Me tengo que ir. Chao. Al final esto de los biocombustibles es más complejo de lo que pensaba. Serán menos contaminantes que los combustibles fósiles, como el petróleo, pero para producir las cantidades industriales que están demandando hay que implementar un sistema agresivo de monocultivos que profundiza la crisis alimentaria y ecológica en la que estamos. ¡Qué cosa, eh! Y por acá lo que se dice es que es todo un negocio entre las empresas de biotecnología como la de la señora, DuPont, Novartis, la Bunge, la Cargill, ADM y estos monstruos del agronegocio. Y las empresas de automóviles como Citroën, Ford... Ah, y las petroleras como esta, la Repsol, que con esto no pierden nada porque para hacer biocombustibles hay que usar petróleo en toda la producción. Si no, la cuenta no da, ¿vio? Acá tiene las llaves. Gracias. Nos quieren hacer pasar gato por liebre. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas. www.cepas.org/CPR